¿Con Karina cómo te llevas? Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Brava contra brava, somos... brava al cuadrado. Sí, exacto. Bueno, somos parecidas ahí. En algunas cosas y en otras no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Pobre jamoncito. Dice entre 13 y 14 mil%. Por eso tuvieron que devaluar el 118%. No es por eso. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Cavallo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta el... Gracias, Mayans, por traerme a colación. Gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó la adjetivo, calificativo. Gracias. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. Es un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Que un amigo es una luz. Es un amigo. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Cavallo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que... ¿Quieres que te guise un chicharrón con pedazo de jamón? ¿No prefieres pollo frito? Me gusta. No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. Gracias, perdón, Mayans, perdón. Por traerme a colación. Gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó la adjetivo. Calificativo. Gracias, un amigo. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Pobre jamoncito. Me sube el colesterol, mamacita. Sube el colesterol. Gracias, Mayans, por traerme a colación. Gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó la adjetivo. Calificativo. Gracias, un amigo. Bestias.